entregué sin condición. Eras para mí muy grande, la mujer más importante, y yo te amé y con el tiempo pude ver tu extraña forma de querer. Pero todo soportaba y no te decía nada, y por eso tú jugabas. Si te amaba, me engañabas. Si te daba, me quitabas. Si reía, tú llorabas. Y por eso tú jugabas. Eras falsa y despiadada. De mi amor tú te burlabas. Como cruel niña me amabas. Si todo yo te dejé pasar, fue porque sabía tu verdad. Que tenías mucho miedo a que te diga no te quiero y fracasar, y eso no te dejaba dar. No te podías entregar, no querías demostrarme que tú eras capaz de amarme. Y por eso tú jugabas. Si te amaba, me engañabas. Si te daba, me quitabas. Si reía, tú llorabas. Y por eso tú jugabas. Eras falsa y despiadada. De mi amor tú te burlabas, como cruel niña mimada.